De aquellos lodos vienen estos barros, o lo que es lo mismo, siembra vientos y recogerás tempestades. La sociedad del bienestar pasa factura a un precio muy alto. La competitividad, el éxito a cualquier precio, el consumismo atroz. Ahora vemos que el fin no justifica los medios y cambiaríamos gustosos la sociedad del bienestar por la sociedad del estar bien, conviviendo con gente con más sentido común, políticos más honrados, personas más solidarias, repartos más equilibrados. El hombre-máquina representa los resultados de una educación errónea que, para nuestra desgracia, está dando hoy sus frutos. Se lo dedico a los jóvenes indignados que han de educar a sus hijos para que no caigan en el mismo horror. Va por vosotros. Se acabó. Habéis matado al pintor, al escritor, al poeta, al dramaturgo. Habéis asesinado al actor, al payaso, al titiritero, al ilusionista. Os habéis cargado al músico, al malabarista, al equilibrista, al fabricante de sueños, al sabio, al filósofo, al alquimista. Crucificasteis al inocente, sacrificasteis al cordero y no ayudasteis al que estaba en el infierno. Os sobran, eso sí, justificaciones, os sobran palabras, verdades como puños. Tenéis un saco lleno de promesas y un baúl hasta los topes de buenas intenciones. Pero ahora, todo está perdido. El hombre-máquina ha nacido. El pintor se bebió la trementina y se lió a tiros. El escritor, el poeta, el dramaturgo supieron que la pluma hace más daño que la espada. Y ahora son periodistas. El payaso, el titiritero y el ilusionista se hicieron políticos y ahora le quitan los caramelos a los niños y manejan a todos como si fuesen marionetas. Crean ilusiones vendiendo el futuro al precio de vuestras vidas presentes. El músico inventó un infrasonido para hacer publicidad subliminal. El malabarista y el equilibrista se asociaron y trabajan de carteristas allá donde ven jaleo. El fabricante de sueños cerró por falta de materia prima y ahora las pesadillas crecen cada vez más. El sabio y el filósofo estudian los poderes ocultos y practican la magia negra. El alquimista montó un negocio redondo sintetizando drogas de diseño. El inocente pidió perdón para vosotros porque no sabéis lo que hacéis. Al cordero os lo comisteis las pasadas navidades sin compartirlo con nadie. Y aquel que no sacasteis del infierno se convirtió en diablo y habita en vosotros. Enhorabuena. El hombre máquina ha nacido. El hombre sin sentimientos, sin sueños, sin escrúpulos, sin corazón. Es de suponer que crezca fuerte y llegue a lo más alto, pisando a los demás sin inmutarse. Supongo que se hará un buen abogado del diablo. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Este poema y su introducción nos lo ha enviado John Vick desde Madrid. Gracias, John, por este maravilloso poema, por la introducción. Espero que te haya gustado la locución del mismo. Os recordamos que podéis participar enviándonos vuestras inspiraciones a agorasolradio@gmail.com, poniendo en el asunto para Abrazando Culturas. Repetimos, agorasolradio@gmail.com para Abrazando Culturas. Y hoy en nuestro programa tenemos a... Recibimos a Acá Sureste. En Espacio de Arte tenemos a Imarchi. Estaremos en el pico más alto de la península. Y en la agenda de eventos os animaremos para este fin de semana. lo que les pegó. Lo que ocurrió también, lo perdí. Tú verás mejor lo bien, lo perdí. Oh my God, porque eso pasa, pasa así. Paseando por la calle tengo mucho miedo. La vampires en la cámara, mucho miedo. Tengo una vida más que de susto. Pongo claro que ya no estoy dispuesto. Tengo una casa de discusión de seis meses. Me paro los vuelos las calles de la vampires. Me desposaron de la cabeza hasta el pies. No, no, no, no, no más esta infancia otra vez. No, no, no, no, no, no, no, no. Babilonia me llame más ilegal. No, no, no, no, no, no, no. Babilonia me llame más ilegal. No, no, no, no, no, no, no. Acorralarte a la fuerza, entrenar para la lucha. No es levantar pesas, líneas y maquinarias. Hoy están para cuidar, donde solo para alguno está prohibido pasar. Tú piensas, analiza, los del norte siempre pisan. Tú tienes derecho, pero solo las palizas. Pesquisa, requisa, controles en los metros. Papeles por tu físico, el perfilamiento. No me das para elegir, yo no quise ser bandero. Pero joven, fuerte, pero no dejo de ser negro. Especulan con la música, el dinero es lo que atrae. Que la industria se va a pique, chúpame la cae. Yo me hago el invisible, a ver si no me atrapan. Al brazo de la ley, nada se le escapa. Niveles de azúcar se alteran con un clac. Arriba al agua, guau, guau, ah. No, no, no, no, no, no, no, no. Babilón, no me llames más ilegal. No, no, no, no, no, no, no. Babilón, no me llames más ilegal. No, no, no, no, no, no, no. Babilón, no me llames más ilegal. No, no, no, no, no. Siempre parlamentario de mi raza, con la democracia, con los socialistas. Ya no hay ninguna cara que me representa. Nosotros contra esta nuestra nueva democracia. Mucho menos soy partidario de la dictadura. Lo que me jode es que si hasta ahora mi gente siga siendo hijos de la gran basura. Unos quieren apuntar directo a tu frente. Dos, y así como quieren que te comportes. Tres, seguradas a la fuerza me bajan del tren. Cuatro, caminos sin guerrilla la topete. Expulsaron al que se saltó la valla. Tranquilito, pero vuelvo para España. Jerga de calle, lo perfecciono este negro. Robar tantito es lo que pretendo. Concurso CIES, Nono Babilón de Sociedad No Limits. Hola, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Abrazando Culturas y hoy recibimos a ACAS Sureste. Tenemos con nosotros a Alberto Montero y Antonio Ruiz. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, primeramente, ¿qué es ACAS Sureste? ACAS Sureste es una asociación, bueno, las siglas es ACAS, pero es Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid. Somos todos cooperativistas que estamos afectados. Muchos de nosotros son una estafa y otros la han, digamos, recuperado en parte a base de pagar, remontado en parte a base de pagar red de ramas. ¿Por qué estáis indignados? Hombre, indignados estamos por la siguiente razón. Es decir, porque llevamos mucho tiempo esperando nuestra vivienda. Hemos pagado un precio muy alto, no solamente en el coste del dinero, sino en el coste humano también, porque aquí hay familias. Es decir, date cuenta que, bueno, estos desarrollos se vendieron dentro de lo que es el Salón del SIMA de Madrid en el año 96 y vendieron esto a bombo y platillo. Entonces, la administración está implicada en un engaño, es decir, sacaron cuatro desarrollos urbanísticos que realmente no merecían cuando se estaba hinchando la burbuja inmobiliaria y todo esto. Y nosotros somos víctimas directos de la especulación, la prevaricación, el cohecho que se hace aquí en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos indignados, como ya te he dicho, porque es que en el año 97 se empiezan a meter socios cooperativistas en diferentes cooperativas. A día de hoy no hay nada, ni casa ni dinero en muchas de ellas. Son cuatro desarrollos, como te he dicho, el Cañaveral, Aijones, Berrocales, Cerros. El Cañaveral lo más adelantado, pero todas las cooperativas, es decir, hemos sufrido una estafa y a base de pagar de ramas hemos remontado, y sí que habrá algunas cooperativas en el Cañaveral que se salven, ¿no? Tenemos un mare magnum de problemas, porque Aijones y Berrocales, estamos hablando de, bueno, en Aijones 5 millones de metros cuadrados afectados, en Berrocales en torno a 15 millones de metros cuadrados afectados. Somos víctimas, como te he dicho antes, de, digamos, del no el desánimo y el mirar hacia otro lado de la administración. Somos víctimas directos del engaño que hemos sufrido, orquestado por este ayuntamiento y esta Comunidad de Madrid, pero no solamente nos referimos al ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Somos víctimas también de la estafa de un seguro, porque todo el mundo confió en estas cooperativas, porque había una aseguradora de primer orden, como era HCC Europe, ASEFA, que son las dos únicas compañías que aseguran las cantidades en régimen de cooperativa en base al artículo 57/68, como marca la ley, que protege nuestro dinero, nuestro patrimonio y afianza eso. Y nos encontramos que, bueno, que han sufrido una quiebra las cooperativas, una estafa, evidentemente, la aseguradora mira hacia otro lado, gestoras de cooperativas que a día de hoy han desaparecido y se han llevado casi todo el dinero, están denunciadas, es decir, por parte de los cooperativistas hemos hecho todo la vida y por haber para que esto se diese a conocer. Llevamos en lucha del año 2004 como asociación de afectados. El ayuntamiento a día de hoy no ha hecho nada para, digamos, solucionar el problema. Lo que es la Dirección General de Seguros, que depende y que da la licencia para que opere en lo que es en territorio nacional, estas dos aseguradoras que, bueno, a nosotros nos han engañado, pero a todas las cooperativas les engañan porque no han reconocido ningún siniestro. Es decir, dime tú qué aseguradora conocemos en este país, de cualquier ámbito, que no haya reconocido ningún siniestro. Es decir, pues estas dos solo. Entonces, esto lo sabe la Dirección General de Seguros, que depende directamente con Hacienda. Fuimos a hablar con ellos y demás, dijeron que iban a emitir un seguro. Se daba la controversica acción de la Dirección General de Seguros, que emite un informe en negativo a las cooperativas y en positivo a las aseguradoras, a cajas, bancos, gestoras. Y realmente, es decir, están contraviniendo órdenes judiciales, porque están perdiendo. Esto se está llevando. Bueno, ahora nosotros estamos en fase de administración, pero otras cooperativas han ganado el juicio a lo que es la aseguradora ASEFA y HCC Europe, que es un monopolio a nivel nacional, y realmente están contraviniendo lo que dice la judicatura. Es decir, están prevaricando. Es decir, la Dirección General de Seguros prevarica. ¿Cuánto dinero habéis puesto? Pues mira, hemos puesto en torno a 45.000 hasta 70.000, 90.000 euros por cabeza, y estamos hablando en el sureste de Madrid, 15.000 familias afectadas. Muchas de ellas no lo saben. Lo que le hemos pedido por activa y por pasiva a la Administración durante todos estos años de atrás es que la Administración se involucre, se implique y ponga fin a esto, por lo menos ya. Vale, hemos sido estafados todos nosotros, pero que no siga creciendo la estafa. A día de hoy sigue creciendo la estafa. Puedes llamar a cualquier gestora de cooperativas y te dicen, sí, entra. Págame 70.000, 90.000 euros, 40.000, dependiendo de la promoción, y se sigue actuando así. Hay muchas bajas, evidentemente, porque la gente no confía en esto. Date cuenta que somos récord Guinness. ¿Quién ha esperado sin tener nada a cambio, pagando de ramas 14 años? Nadie. Yo no conozco ninguna cooperativa que haya estado 14 años luchando para tener sus viviendas y a día de hoy que siga siendo una estafa. Hay cooperativas que se salvan, que se han saneado con consejos rectores, es decir, limpios y demás, han puesto todo en orden. Ya te digo, pagando un coste muy alto, no solamente en precios, sino también en vidas, ¿sabes? Es decir, porque esto te afecta a tu vida. Son 14 años pagando alquileres, son 14 años de incomodidades, y con la que está cayendo, pues, todo esto. Es decir, ¿y de preocupación? Sí, de preocupación. Y encima es que lo más gracioso es que nos hemos desgravado por una vivienda, y ahora Hacienda nos pide lo de vengado, más la multa, más el apremio, vamos, los intereses de demora, más la multa de apremio. Pero eso es deducido una cantidad que se supone que era para vivienda. Exactamente. Es decir, ¿qué culpa? Es decir, yo no he elegido ser estafado. Yo ni 15.000 personas. Es decir, que tenemos muchos frentes abiertos, tenemos un mare magnum de problemas, nadie se implica. Sí, lo tenemos con abogados y lo tenemos en vía judicial, pero aquí la administración tiene que poner de su parte y nos tiene que resolver el problema. porque tanto es tan delincuente es el que lo hace como el que lo permite. Y aquí la administración, ayuntamiento, comunidad, Dirección General de Seguros, Registro de Cooperativas, es decir, todos tienen su parte de culpa, cajas, bancos, aseguradoras, juntas de compensación, propietarios de suelo y por supuesto las gestoras de cooperativas, que muchos de ellos tienen, digamos, ya sentencias en contra, como una gestora de cooperativas que está en gestión, que es una de primer orden a nivel nacional, pues que se les ha dictado sentencia como una promotora encubierta, es decir, que engaña a los socios. Los socios nos sentimos socios accionistas de unas empresas muy grandes que generan grandes beneficios bastardos a terceros, ¿vale? Y ningún beneficio a nosotros, al contrario, ¿sabes? Entonces, pues, fíjate, decir, un marimagno de problemas. Vendidos, fundidos. Sí. Y, en fin. Y olvidados y... Y muy cabreados. Hombre, por supuesto. Y roto los sueños, sí, de mucha gente. Con todo lo que implica eso, claro, ¿sabes? Es decir, nos han quitado un bien de primera necesidad y han mercadeado con ello y... Se lo han dado a bancos, cajas, aseguradores. Lo que yo vengo a denunciar aquí, como hemos hecho muchas veces, es que somos víctimas del sistema, porque no funciona. Pero es que tapa, si el sistema no protege al ciudadano, el sistema protege al mercado, ¿sabes? A cajas, bancos, aseguradoras. Es decir, somos víctimas de una trama inmobiliaria, una trama urbanística, y así nos sentimos, es decir... Habéis presentado en tierra de nadie. A todas las instituciones, sí, habéis presentado. Hemos llamado a las puertas, hemos hecho recogida de firmas, manifestaciones, ahora estamos en la Cuesta Moyana acampados durante casi 3 meses ya. Es decir, entre comillas, hemos marcado un precedente aquí en lo que es dentro del ayuntamiento, que hacía desde que Sintel no se acampaba nadie y demás, y luego ya todo lo del 15M. Es decir, que hemos perseguido a los políticos dándoles cartas en los actos oficiales, todo. Es decir, no nos queda por hacer nada. Es decir, se lo hemos metido por registro, hemos hecho todo. Hemos tenido varias conversaciones con ellos, muy buenas palabras, muy malos hechos, y simplemente nos sentimos defraudados y que nos han... Lo que se ha hablado en una mesa, de una reunión con ellos. Es decir, luego han sacado un escrito y te encuentras que en ese escrito te están dando una puñalada trapera. Te están arrojando cada día más al precipicio, ¿sabes? Es decir, que no... Pero no se han contestado, porque tengo entendido, Hacienda está obligada a contestar cada vez que... Sí, sí, Hacienda dice que, bueno, que él entiende muy bien nuestro problema, pero que no es la institución competente, y es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Esta no es la institución competente, se tiran los trastos unos a otros, y la realidad es que 15.000 familias están en la calle, ¿sabes? A día de hoy. Lo que queremos es que a grandes problemas, grandes soluciones, que se impliquen, ¿sabes? Que se dejen de dar pataditas, en este caso la señora Esperanza Aguirre y el señor Gallardón, y con el gobierno actual de la Nación, con la Dirección General de Seguros y demás, y que pongan solución a todo esto. Porque ahora vosotros ahora pedís más cosas, claro, porque no solo es vuestra vivienda. No, una vivienda gratis no, lo que queremos es recuperar nuestro dinero y que nos traten por afectados y que nos den un paquete de medidas, que hay ley para ello, es decir, la ley está hecha. Lo que pasa es que ellos son unos tramposos y no la quieren poner en marcha. Lo que pedimos es la expropiación convenida tanto del suelo y la gestión convenida, expropiación convenida. Y luego también lo que es la permutación del suelo, ¿vale? Porque en los desarrollos de Aijones y Berrocales sabemos que no va a haber nada en muchos años, no interesa. Hay que hacer una permutación, cuesta muchísimo dinero y es que nosotros ya no damos más de sí. Entonces lo que queremos es que nos traten por afectados y que permuten suelo, que se lo coman con patatas, que hagan lo que quieran. ¿Vale? Lo que nosotros tenemos, lo que a día de hoy cada uno se metió en una cooperativa para tener su vivienda a un precio de mercado, a un precio de protección, y encima pues con la subida de los módulos, todo, es decir, que todo ha sido un mercadeo, tenemos gente que se ha salido de los... Claro, en 14 años te cambia mucho la vida. Fíjate, las ayudas eran para 35 años y yo, fíjate, me metí con 21 años y ahora mismo tengo 40 para cumplir 41. Es decir, pero yo no soy el peor de los casos. Es decir, aquí hay familias que llevan 14 años esperando y que ha habido pues verdaderos dramas familiares. Que se han visto crecer niños, sí, a lo largo de estos años. Sí, sí. Que han nacido, bueno, y se han visto crecer. Y que, bueno, han seguido luego nuestras marchas, sí, los propios, sí, niños, sí, que se han visto nacer. Exactamente. O sea, tan fuerte como en 14 eso. Años. Claro, me imagino también que durante 14 años estar pagando dinero, o sea, porque de alguna forma vosotros creíais o todavía tenéis esperanza de que ese sueño iba a ser una realidad, de que ese dinero que estáis invirtiendo iba a ir a... Estamos desesperanzados. O sea, que me refiero a que cada vez que habéis hecho un ingreso es porque de alguna forma os han vendido de que eso iba a ser realizable, de que... Tu pregunta vas al Ayuntamiento de la Comunidad y sí, es suelo ejecutable, se está ejecutando, es cuestión de tiempo... O sea, me refiero tiempo, que son 14 años de mentira, claro, de mentira y de engañar y de jugar con las esperanzas de la gente y Mira, las ilusiones. Pues nos sentimos como que nos han puesto al burro que anda, que le ponen la zanahoria siempre enfrente y que van avanzando, pero realmente está dentro de una noria. O sea, lo que te digo, es decir, que está en un círculo vicioso. Y todavía nos hemos encontrado hasta que despertamos el año 2004, creamos una asociación y empezamos a luchar con todo esto y a implicar a la administración. Se han conseguido cosas, pero no, es decir, parches. No, lo que queremos son grandes soluciones. Ellos han reconocido que nos estaban estafando en el año 2006, en la Asamblea de Madrid y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es muy fuerte que los políticos digan, te están estafando, pero yo no hago nada. ¿Para qué juran los cargos? Qué fuerte. ¿Sabes? Pues ese es el sistema político que tenemos, ¿eh? Actual. Aquí en el Ayuntamiento de la Comunidad y en el Estado. Cuidado. ¿Sabes? Sí, sí, no, y sabemos que no somos los únicos, ¿eh? Es decir, porque esto es una catástrofe a nivel nacional. Todas las cooperativas están aseguradas con este seguro, que no reconocen un siniestro. Y esto lo sabe la administración. Pero bueno, siendo cómplices. ¿Sabes? Son cómplices. Para mí, lo que he dicho, es decir, tan cómplice, vamos, tan delincuente es el que lo hace como el que lo permite, ¿no? Entonces. Hombre, totalmente. Sí, es así. Totalmente. Y no vamos a parar. Es decir, como tú dices, hemos perdido confianza, sí. El sueño, pues en parte también, pero que sabemos que se nos, con unión hace la fuerza y que seguiremos para adelante y que no lo vamos todo por perdido, que de nosotros no se ríen. No, por supuesto. Lo tenemos muy claro. Por supuesto. Lástima que no somos los 15.000 afectados en pie de guerra. Claro. Pero de eso se aprovecha. ¿Por qué? Porque algunos se ha dado por vencido, ¿sabes? Hay mucha gente pues que pues con depresiones, hay mucha gente que pues que no quiere oír, lo da ya por perdido, es tristemente, pero es así. La gente, pues oye, hay unos que sacan fuerzas y siempre dan un paso al frente y otros pues que se hunden, pero es como pasan, no, tampoco es achacable a ellos, ¿no? Sí que es verdad que nos perjudica, pero tampoco es achacable a ellos. Y sin embargo hay unas madres corajes en la acampada, unas señoras que son las madres de los afectados, que están ahí dando su tiempo a 100%. Al 100, no, al 200%. Y aguantando ahí de una manera impresionante. Son las grandes madres corajes del movimiento, sí, ¿no? Sí. Nosotros las aplaudimos continuamente porque sin ellas no habríamos podido seguir adelante. Son los que nos guardan el campamento, nos dan de comer y nos cuidan el campamento por las mañanas, sobre todo. Eso os iba a comentar, que estáis acampados en Madrid de la Cuesta Moyano. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el, bueno, 30 tres de... meses. Casi 3 meses, 30 de abril. Para el 1 de mayo era la idea, ¿no? Con motivo del Día del Trabajador, pues quedarnos allí en la Cuesta Moyano. El ayuntamiento hoy nos puso muchos problemas, ¿no? Que no quería que pusiésemos tiendas. Qué fuerte. ¿Sabes? Es decir, no es que estés cometiendo una ilegalidad, sino la ilegalidad se ha cometido con nosotros, claro, ¿sabes? Sí, claro. Es decir, y ahora me viene el culpable a reprimirme. Es decir, y a sancionarte. No sé, y a sancionarte. Bueno, no, sanciones no han hecho, no sé. Se han apiadado de nosotros, entre comillas. No sé si algún día a lo mejor tenemos consecuencias, esperemos que no. Pedimos que no. ¿Cuántos acampados hay? Bueno, pues acampados, es decir, por las noches, esto no lo debería decir, por si acaso, le doy pistas a alguno, estamos 3, 4, 5 personas máximo, ¿sabes? Y luego ya por el día pues vamos pasando, o sea, tiempo perdido, ¿sabes? Cuando salimos de nuestros trabajos, etcétera, ¿sabes? Es decir, hoy me toca a mí dormir, ¿no? Dormiré con mis hermanos y así vamos, ¿sabes? Es decir, pero es una experiencia. Hay unos cuadrantes que continuamente va pasando gente. Ahora habremos unas 100 personas moviéndose. 100, 150. De lo que es el cuadrante. Sí. ¿No? O sea, pero en la asociación, ¿cuántos sois en la asociación? Afectados somos muchísimos. Es decir, pero en la asociación, daos de, digamos, en la base de datos y gente, unas 900 y pico personas. Es triste decir esto porque de 15.000 afectados solo somos 900 y pico. Pues sí. Y muchos de ellos están informados pero no se mueven, ¿no? Es decir, no sé. Yo creo que la sociedad, no sé, y me meto yo, es decir, estamos como dormidos, ¿sabes? Aborregados. Todavía falta un poquito, ¿sabes? Para es decir, despertar. Falta eso, es decir, a ver, que es que hay gente que no viene todavía diciendo, es que esto no va a servir para nada, pero bueno, si todos, es decir, no tienes memoria, no tienes padre, no tienes abuelos, no has oído nunca nada, es decir... ¿Qué te han enseñado? ¿Sabes? decir, a no moverte. Es que sabes qué pasa, que ¿sabes? La gente... Hay mucho miedo. La memoria te dice que la unión hace la fuerza y dando un paso al frente de todo se consiguen las cosas, ¿sabes? Es así. Habrá que esperar quizás que esa gente se sume, quizás en esa lucha diaria que estáis haciendo todos vosotros, llega un momento en que esa gente que está un poco ahí todavía dormida, confiemos y pongamos fe en que toda esta gente se despierte y sume esa fuerza de la unión que verdaderamente es lo que hace que las cosas se muevan y se transformen. Una de las cosas que hemos vivido allí, pues oye, hablas unos con otros y demás, y lo que se hace es pedagogía, ¿no? Y cada uno cuenta su historia, ¿no? Y entonces, pues oye, que te das cuenta que mucha gente venimos de cada uno de su familia y demás, y oye, pues tenemos alguna experiencia en nuestras familias que se ha conseguido a base de lucha, ¿no? Es decir, sobre todo, pues oye, gente mayor que viene, son los padres de ella, y ahí, pues oye, la voz de la experiencia nos sirve para que la gente se involucre y con ganas y demás. Nos ha servido para ponernos cara, para ponernos nuestras vidas. Y de hecho, sinceramente, traemos una carta, bueno, que es el borrador que se va a leer allí el día de, bueno, que vamos a hacer un encuentro que luego lo vamos a tal, y una de las cosas que decimos es que nos encantaría ser vecinos, ¿sabes? Porque somos, no sé, se me ponen los pelos de punta decir que son personas estupendas y maravillosas. Había una convivencia increíble, sí. Una convivencia de toda la gente. De eso queríamos ahora que nos contarais un poquito, sí, brevemente, cada uno de vosotros, qué experiencia si podéis rescatar alguna, sí, cada uno de vosotros, esa experiencia que os ha conmovido, que os ha dado más fuerza si cabe, no sé. Hemos estado en un foco que es la Cuesta Moyano, parece que no, pero es un escaparate, ¿no? Un escaparate cara a la ciudad y cara a la sociedad. Por ahí pasan desde miles de trabajadores hasta turistas y tal. La gente se ha acercado a hablar con nosotros. Hemos conocido personajes increíbles a lo largo de estos días que nos han pasado. Ha venido gente de todo el mundo. Nos han hecho entrevistas de todos los países del mundo. Yo no sé si apareceremos hasta en Japón, porque de todas partes han venido allí, ¿no? Y la gente ha entendido, se ha sentado a hablar con nosotros y ha entendido nuestro problema, ¿no? A ese nivel hemos tenido una comunicación muy fuerte. Y la experiencia es de que la gente por la gente está ahí, ¿no? Que nos entiende. ¿Qué querías decir? Sentarnos y dormir con nosotros. Es decir, han cenado con nosotros, han comido con nosotros. Y decir que, no sé, ha habido un hermanamiento con otras culturas también, ¿no? Es decir, que estar en la calle también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya hemos tenido cosas muy buenas y muy gratificantes. Vecinos de la zona que nos han prestado sus casas, ¿sabes? Para cualquier cosa, es decir, X. Gente que se ha pasado por allí, como es el caso de Rosa, que es una activista, y Ángel, pues son personas que no tienen nada que ver con nosotros y han estado defendiendo nuestras cosas junto a nosotros, ¿sabes? Incluso gente, pues, con el evento que vamos a hacer, digamos, de cierre, pues que se han solidarizado con nosotros, y eso pues nos conmueve, ¿no? Que dices que existe otro mundo, que no somos todos unos individualistas y nos encerramos a la puerta de nuestra casa, ¿no? Que es que somos sociedad, ¿sabes? Que sentimos, que nos... Yo qué sé, es que hay veces que y me que nos identificamos con lo que le pasa al otro, porque en el fondo es algo que también nos puede pasar a nosotros, que el derecho a una vivienda digna es un derecho universal. Entonces esa causa igualmente tendría que unir a todos, no a unos pocos, o solo los que están sufriendo en ese momento el problema, ¿no? Esperemos que con todo esto que está pasando, toda esta revolución, que es de lo que se trata a nivel mundial, esas conciencias despierten y esto sea un cambio, ¿no? El derecho a una educación, a una salud pública y gratuita, una vivienda digna, es un derecho universal que está recogido muy bonito en las declaraciones de los derechos humanos. Queda muy bonito ahí, pero no se cumple. Pero que se tiene que cumplir, ¿no? Sí. Y que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Tenemos que obligarles. O sea, que luchemos para que esta revolución sea una revolución a nivel mundial, ¿no? No solamente de una pequeña parcelita de problema o de problemática, sino que tiene que ser un cambio a nivel, profundo, ¿no? Sí, pero lo que hay que cambiar es la corrupción que hay, limpiar toda esa corrupción, porque somos víctimas directamente de la corrupción. Es decir, lo último casi que he visto yo es, por ejemplo, la señora Esperanza Aguirre ha cogido y ha echado a todos los interinos que no tenían plaza, es decir, los que son profesores, ¿sabes?, a la calle 2 meses. Pero también existe un órgano competente por encima, que es el Ministerio de Educación. ¿Por qué no coge y quita a la señora Esperanza Aguirre las competencias y paga a esos señores que son obreros? ¿Sabes? Es que es así, pero bueno, que se están cargando todo. Esta mañana, por ejemplo, pues que como todos estamos en el mismo barco y todos compartimos y todos estamos luchando y nos apoyamos en otro, esta mañana hemos estado en un desahucio y hemos visto pues como 20 o 30 coches de policía, antidisturbios, han echado a una señora de su casa, que una señora con 40 años, ganando 500 euros, la hija en paro y el niño disminuido psíquico, y la han echado a la calle sin ninguna alternativa, sin saber dónde iba a dormir esta noche, ¿no? O sea, es que es muy fuerte todo lo que está ocurriendo, y si no nos movilizamos y no luchamos y no nos movemos, pues nos van a dar guantazos por todos los lados, vamos. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces, desgraciadamente, y espero que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que ya hemos despertado muchos, la mayoría de la gente reacciona cuando le toca a él. Sí. Es decir, yo mientras a mí no me toca... Bueno, pues lo veo en la tele, lo veo desde lejos, estoy fuera, estoy viendo el toro desde la barrera. Sigo el tema, mirando por encima del hombro. Claro, ahora viene el toro y te coge, te pega una estocada y entonces es cuando sales a la calle, gritas, no sé qué, no sé qué. Entonces, pero yo creo que esto del movimiento 15M nos ha dado muchas esperanzas a todos, entre yo creo que a vosotros también, ¿no? Sí. Sí, sí, estamos, y también tener una perspectiva de que no, de que esto no es una cosa puntual, sino que esto toca todos los campos de la capas, vida humana, todas las capas y que esto va más, que ese toro que decimos que a uno le coge y reacciona, que es que cada vez uno se encuentra a más gente cercana que le están pasando cosas, o sea, que ya no es una cosa de una anécdota de fíjate lo que le ha pasado, no, es que cada vez ocurre a más gente y somos más los que estamos afectados y somos más los que estamos indignados, o sea, que esto tiene que ser ya un basta definitivo y el ponerse en marcha, como estamos haciendo mucha gente, de una manera no violenta y promover una transformación profunda de todos estos valores que están cambiados, que se está poniendo por encima de la gente al dinero y que eso es lo que, y con eso se justifica todo, y que esto ya tiene que acabar de alguna manera. Es que la experiencia de lo que estamos viendo es que gente que llevaba una vida normal hace 2 meses, que tenía su trabajo, tenía su casa, tenía su vida organizada, de gol y porrazo se ve con que no puede pagar su alquiler, que no puede seguir pagando, y van a la calle gente que llevaba una vida normal hace 4 días y que eso nos puede tocar a cualquiera de nosotros, que estamos todos en esa perspectiva. Sí, estamos en una línea ahora mismo, una de línea muchísimo que peligro. Puede ser cualquiera. Sí, sí, exactamente, que no sea botín y familia. Claro. Pero todos los que seamos, los primos, los que estamos aquí, todos estamos en esa línea de te sube el Euribor, te quedas en la calle, ya estás, fundido. ¿Qué van a hacer con nosotros? Nos van a tirar al mar, nos van a meter en un campo de refugiados. Es que no los enlatan y nos venden como con lata de conservas. Yo lo que les dejaría es un mensaje clarísimo, y es que aparte de todo esto, de estas desgracias de tu vida y tal, que nos toman por idiotas. Sí. Nos toman por idiotas. Se han pensado que vosotros sois idiotas, nos habéis enterado que os han estafado, y están calladitos y tal. Sí. Y mucha gente deja la lucha porque se cansa, porque sufre, porque a lo mejor dice, voy a tratar de vivir sin el sufrimiento, voy a tratar de olvidarme de esto porque si no me va a comer la vida. Es lo que quieren conseguir. Hay gente que dice, es que no me gustaría saber nada de esto y sería más feliz. Estaría igual de estafado, pero por lo menos sería feliz. Es triste reconocer eso. Pues sí. Pues y sí. Es decir, te vencen, quieren vencerte. Sí. Hay gente que no, que no nos vencemos, al contrario. Es decir, de una derrota, pues nos levantamos con más fuerza, ¿no? Pues claro que es sí. Así, es como pues se claro tiene que luchar, ¿sabes? Es decir, así se han conseguido todo en este mundo. Sí, ¿no? Que hemos en un país de Quijotes y de Sanchos, y ahí estamos, seguiremos siendo Quijotes hasta que. Yo creo que habría que haber, más pedagogía a nivel social, ¿sabes? Es decir, enseñar otros nuevos valores a la gente y que deje de estar dormida y que luche más, que estamos perdiendo muchas cosas. O sea, totalmente de acuerdo. Nos estamos dejando avasallar de una manera impresionante, ¿no? Ahora tenemos que reconstruir desde muy abajo, desde muy adentro, desde cada uno de nosotros, para poder sacar lo que hay y cambiar esto, pero darle la vuelta como un calcetín, claro. Porque es que yo directamente la televisión ya me indigno cuando la veo, nada más que oír la musiquita del telediario, porque es que digo, a ver, cuántos muertos, cuántas desgracias, cuánto no sé qué, y encima que te lo cuentan como les da la gana a ellos. Porque, y cómo manipulan. Porque es que hasta los muertos tienen su categoría en los tienen espacios su televisivos. Valor. Es tienen decir, su valor. O sea, los de Siria no se les oye. Ahora los de Gaddafi sí. Esos están ahí todo el rato, mira, el muerto de Gaddafi, este, el otro. Pero Siria, y están muriendo muchísima gente en Siria, con una revolución también supuestamente no violenta. Entonces, levantáis campamento el domingo, que me he enterado. Sí. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mira, con acto lúdico, que se va a encargar Antonio, que es el que más se está dejando la piel en ello, es decir, que lo organiza casi todo él. Nosotros simplemente, ponemos sitio, ¿no? Y es un afectado más también, como nosotros. Pues te paso a ti, tú mejor que yo lo cuentas. Se va a movilizar un montón de gente, son casi 30 y tantos artistas de distintas nacionalidades, que es increíble que nos apoye gente de Venezuela, de Cuba, de la República Dominicana, de Chile, de Argentina, que van a estar ahí, van a estar un montón de grupos de artistas de esa tendencia. El tema, va a haber grupos de baile, va a haber grupos de folclores, va a haber poetas, va a haber cantautores. Y el tema está en que se va a apoyar, va a haber también asociaciones que van a venir a decir algunas palabras, alguna de las asociaciones como Convergencia Cultura, que también nos va a ayudar, Poetas de la Tierra, El Mundo Sin Guerras, muchas, porque ahora mismo enumerarlas a todas, muchas. Y sobre todo pues la cantidad de artistas que se han sumado siendo extranjeros, que, y el problema, aunque también hay afectados dentro de ACAS, también hay afectados que son inmigrantes, que también se les estafó en su momento, pero nos está apoyando mucha gente que teóricamente se le está echando del país y nos están apoyando a que nosotros tengamos nuestra casa. Me parece increíble, y es de una gran solidaridad de abrazarle, y se lo agradeceremos ese día en su momento, de que no hay fronteras y que la lucha es de todos, ¿no? Bueno, coincide este levantamiento con la llegada de los héroes de este país que vienen caminando. Sí. ¿Qué haréis después? ¿Saléis con las pancartas allí, con todo el mundo? ¿Qué vais a hacer? En realidad es que vamos a estar en el corazón de todo, porque nosotros estamos en la Cuesta Moyano, en nuestro rinconcito, que mañana va a ser histórico, en estos días va a ser histórico, y vamos a estar ahí. Y entonces nuestro evento va a ser justo a las 8, cuando acaben todas las manifestaciones, con lo cual están invitados toda la gente que llegue, toda la gente que venga, va a tener un lugar ahí en el que van a escuchar la voz de los poetas, van a escuchar la música de los artistas y van a escuchar nuestras reivindicaciones, pero va a ser también una gran fiesta de decir que nos vamos por vacaciones, que volveremos, que es que no nos retiramos, es que volveremos con otras acciones, volveremos a ocupar, no sé, pero con más fuerza. Pero volveremos con más fuerza y con el apoyo de la gente, que es muy importante. Ya digo que es emocionante ver cómo gente de otras nacionalidades viene a apoyarnos y comprende nuestro problema y comprende que somos una capa social, que en el fondo todos somos obreros y que todos estamos trabajando por unos ideales, y ellos, que se están incorporando de nuevo como ciudadanos de este país, nos están ayudando como verdaderos vecinos que van a ser nuestros. Ahora me imagino que sois más sabios, tenéis más experiencia. ¿Qué más gestiones vais a hacer? Aparte de ya ir a tocar la puerta de los políticos, porque eso ya es como un poco energía a lo tonto, ¿no? Pues sí, es decir, tenemos pensado varias cosas. Una de las cosas son unos encierros de cara a lo que es el invierno y demás. Pero, sinceramente, nos tenemos que callar. Tenemos cosas preparadas, pero nos tenemos que callar, porque si no, los medios del orden enseguida, pues, te esperan nota a la puerta. Toma nota. ¿Sabes? Es así. Encima, es que qué fuerte. No, no, es así. Volveremos a llamar, os contaremos. Cuando sí, estemos en alguna... Por supuesto, aquí tenéis vuestra casa. Lema, es decir, cerrado por vacaciones, vale. ¿Vale? Y nos trasladamos a vuestra conciencia. Es decir, sí, a la conciencia, no la nuestra, ¿sabes? La conciencia de todos. De los políticos, de los que nos han estafado, de los que lo han permitido. Pues, para que tomen nota y sí, que no nos vamos, es decir, que no nos hemos muerto, que sí, que hemos cerrado, que nos vamos de ahí, pero que volveremos ahí o a otro lugar. ¿A dónde haga falta? ¿Mm? ¿A dónde haga falta? Así, o sea, que el mensaje es, no estamos calladitos ya y nos vamos a dejar dormir, ¿no? Uh-huh. Sí. Esta maravillosa pancarta que ilumina todo el movimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Nos vamos a dejar dormir? No. Ni en la playa, ni en la montaña. Tenemos el apoyo, es el día 24, el apoyo de los artistas, pero el día 23 a las 6 de la tarde en el campamento, sí, va a haber el apoyo de artistas plásticos que van a hacer nuestras pintadas para las próximas manifestaciones, pintadas artísticas, y vienen gente pues de una categoría como el pintor Luis Arias, el famoso pintor peruano, y otra serie de pintores que van a estar ahí también para apoyarnos, ¿no? O sea, que nos está apoyando muchísima gente. Y es que el arte no está discutido con la lucha social, ¿no? Y pienso que los artistas van a estar ahí también para luchar, para cambiar las cosas y reivindicarlas. Hombre, el arte siempre ha sido muy importante dentro de los cambios sociales. Mm. Está claro que tienen que tener su espacio ahí, ¿no? Bueno, pues chicos, ya sabéis que nosotros, en fin, estamos con vosotros, os apoyamos, sí, lo que haga falta, os dejamos los micrófonos para que volváis y nos contéis, sí, qué más cosas, y cuando podamos reivindicar o lo que necesitéis, aquí estaremos, ¿no? Y sí, y recordar, invitar nuevamente a toda la gente a que se acerque, claro, el día 24 a las 8 o antes, sí, que se vayan a esa fiesta, a ese, a esa, a esa lucha, a esa reivindicación que estáis haciendo, y que además sea un hasta pronto, de esa manera, con alegría y con un tono festivo alto, ¿no? Que es de lo que se trata. Si le invita a esa fiesta, va a ser a partir de las 8 de la tarde, pero también se le está diciendo a la gente que traiga su comida para compartir, que pues, se va, y luego incluso se, estáis invitando y, a que la gente se quede si quiere a dormir, sí, ¿no? Sí, que venga con sus sacos y se quede a dormir, su esterilla, y que su va, y que va, vamos a estar allí hasta la madrugada o lo que haga falta, ese va a ser un fin de fiesta. Por todo lo alto. Completito, entonces, ¿no? Sí, sí. O sea, que se vengan con algo para comer, para compartir, y si quieren el saco, y a pasárselo bien, a disfrutar y también a reflexionar y a tomar más conciencia, si cabe, y más fuerza para las próximas luchas. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Amigos, y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Damas y caballeros aquí presentes, les pido gentilmente su atención para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan mi servidor, para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan de un servidor, insistentemente dicen que vivo transgrediendo leyes de inmigración, que el pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. Que el pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. Mil disculpas le pido, don oficial, nunca hubo ninguna mala intención. Y es que en la escuela, en clase de geografía, cuando de las fronteras fue la lección, ausente me encontraba justo aquel día, persiguiendo una chica, todo un bombón. Caballeros aún presentes, les pido nuevamente su atención. Existe otro tema aún pendiente que merece una pronta aclaración. Existe otro tema aún pendiente que merece una pronta aclaración. Otros afirman que soy un gran perverso por no alzar la bandera de una nación, no enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No se moleste usted, trate de entender, la tal bandera siempre me confundió. Nunca supe el color que debía tener, a qué nación debía mi sumisión. Y es que era muy pequeño yo al nacer, y no recuerdo bien dónde aconteció. Damas y caballeros del auditorio, ya para concluir esta intervención, debo aclarar por fin el último embrollo y que les quede clara mi posición. Debo aclarar por fin el último embrollo y que les quede clara mi posición. Me apunta con el dedo uno que otro a asegurando que me acompaño mal, que mis amigos son de color extraño, que hablan muy raro y se comportan fatal, que mis amigos son de color extraño, que hablan muy raro y se comportan fatal. Esto lo del pigmento no lo comprendo, sin conocer mi origen, ¿qué escogeré? ¿A cuál color de todos me correspondo? ¿Negro, canela, cuál es mi preceder? Con mis parientes busco llegar al fondo y vaya mezcla de tintes que me encontré. Damas y caballeros, yo ya miro. Simples rumores de Alfredo Becker. Os recordamos que podéis descargar esta maravillosa música en www.unapegatinacontraelcie.com. Y comenzamos con el espacio arte. Hoy tenemos con nosotros a Imarchi, de Convergencia de las Culturas, que me da a mí que es artista. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido al programa de Abrazando Culturas. Muchas gracias. Bueno, Imarchi, cuéntanos qué vas a hacer. Me han dicho que vas a hacer una representación artística en la fiesta que acabamos de hablar, de la Cuesta del Moyano. Cuéntanos. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, lo de artista, en realidad, va a ser artística porque lo vamos a hacer con mucho amor y con muy buen gusto, pero en realidad sería más bien una actividad lúdico-reivindicativa, digámoslo así. En realidad lo que vamos a hacer va a ser parodiar los grandes eventos sociales en los que se exalta los modelos de belleza. Y bueno, vamos a hacer una pasarela de belleza interior. Ay, qué bonito. Eso suena bien, me gusta. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la pasarela de la belleza interior? En realidad va a ser una actividad dentro de Convergencia, dentro de un proyecto de Convergencia que es Mixturarte. En realidad va a ser una actividad de contacto con el otro, de crear conciencia y un poco, pues eso, un poco parodiando y aprovechando todos esos eventos. En realidad lo que vamos a proponer es que la gente se mire desde otro lado. Es decir, nosotros desde Convergencia tratamos de reforzar y de proponer, digamos, una nueva visión en el que se mira más allá de lo que aparentemente somos, lo que nos define, y ese nuevo ser humano al que nosotros aspiramos tiene que ver un poco con esa experiencia que vivimos todos, da igual la cultura, da igual las creencias religiosas, y que nosotros entendemos que eso es lo común y hacia lo que nosotros, son los nuevos tiempos. Entonces, a través de esta cultura, de esta actividad, lo que vamos a, o sea, el mensaje sería algo así como que somos mucho más. Somos mucho más de lo que aparentamos. Y entonces, a través un poco de esta actividad, el objetivo es, suscitar en la gente la experiencia de lo humano y de que realmente nos miramos, por mucho que creamos en muchas ocasiones que es distinto, nos seguimos mirando a través de los valores del sistema y nos seguimos mirando desde afuera de nosotros mismos. Hacia afuera, efectivamente. Y es decir, y entonces para nosotros la verdadera belleza se expresa, por ejemplo, a través de las propias virtudes de cada uno. Y entonces nosotros, hay un eslogan que tenemos por ahí que es que si te ves feo o fea, es que te estás mirando mal. Entonces, nada, pues vamos a hacer, vamos a charlar mucho con la gente, y en un momento dado vamos a hacer, bueno, pues una pasarela de belleza. Pero con su alfombrita y con sus detalles. Con sus detalles y nada, y entonces lo que vamos a plantear es que la belleza a la que nosotros nos referimos con mayúsculas es la expresión, es la expresión física o lo que se percibe, digamos, de un estilo de vida, de una dirección de vida que tiene que ver con la coherencia, que tiene que ver con el sentido de la vida y que tiene que ver con la alegría de vivir y que tiene que ver con la apertura a otros. Bueno, con, digamos, como un poco esa búsqueda de libertad y de sentido y del sentido de la vida, ¿no? Y esto va mucho más allá del, pues eso, de esta cultura chiquita y materialista en la que a veces, o por la que a veces nos miramos. ¿Y quién puede desfilar ese día? Pues en realidad puede ¿A quiénes todos? Pues no, en realidad... Aquí está todo el mundo levantando la mano. Claro, en realidad desfila todo el mundo y de hecho la experiencia que tenemos, pues bueno, como estas cosas uno las idea y las pones un poco en la cabeza y luego cuando las echas a rodar, pues no sabes lo que va a pasar, pues en realidad nos, para sorpresa nuestra, pues desfiló todo el mundo. Entonces, nada, pues un poco lo que le preguntábamos a la gente era que, bueno, ¿cuál era su mejor virtud? Y entonces, pues bueno, pues la gente ahí decía y entonces, bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, pues el brillo de ojos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con que uno se opere o con que no sé qué, sino que tiene que ver con la alegría de vivir, con el futuro. Si uno está distenso, uno está relajado y uno se acepta su cuerpo, acepta... pues eso tiene una manifestación afuera, es decir, no tiene que ver con que si se tienen arrugas o no, si tiene una medida y tal, es decir, como que hay algo que se expresa y que se percibe de, con los ojitos, pero que también se siente, ¿no? Y bueno, a través de esa belleza uno puede tener un contacto consigo mismo y con el otro, bueno, de otro calado, ¿no? Y eso es un camino que nos parece interesante. Más profundo. Sin duda. Muy interesante lo que estáis planteando. ¿Qué mensaje se transmite con esta actividad? Pues el mensaje es eso, de que somos mucho más, ¿no? De que realmente tenemos que convencernos. Y creérnoslo, ¿no? Y creérnoslo de que somos mucho más, de que somos más que un número de identificación, que no somos solamente usuarios o consumidores o fuerzas de trabajo, ni siquiera nos define de dónde venimos, ¿no? Ni nuestros rasgos culturales, que es importante, ¿no? Sino que en realidad, pues más bien es hacia dónde vamos, ¿no? Y nos define ese proyecto común que parece que se está expresando en todos estos movimientos que están surgiendo en diferentes lugares. Y como que se percibe que hay algo común ahí que se expresa y que tiene que ver con un proyectito como, bueno, como planeta, ¿no? Entonces tiene, bueno, pues un poco aprovechando esa cosa de la belleza, dándole un poco la línea de flotación al sistema, pues un poco queremos sobre todo generar una experiencia en el otro, ¿no? Porque sabemos que es a partir de que uno tiene una experiencia que uno se empieza a mirar de otra manera y uno empieza a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco como con, de manera lúdica, de manera bondadosa, de manera simpática y alegre, bueno, vamos a, bueno, pues eso, a charlar con la gente y que la gente se anima. Y de hecho, las veces que lo hemos hecho, que no lo hemos hecho muchas veces, pues desde un señor mayor que tendría 80 años y que le preguntamos que cuál era su mejor virtud y nos dijo que es que él era muy joven. Y entonces ahí desfilando, ahí como un campeón. Totalmente. Así ¿no? que nada, muy simpático. Hasta un barrendero que me han dicho un por barrendero ahí. También y bueno. Que dejó la escoba para desfilar escoba. Alegremente. Sí, sí, sí. Que, y la gente lo entiende que estáis dando este mensaje, que queréis sacar lo mejor de cada uno de dentro, ¿no? Porque hay una enfermedad ahora mismo en la actualidad que se llama ansiedad y... De tenerte en tus brazos. No me hagas cantar porque se nos cae la radio. Yo te acompañaría, pero bueno. Lo de cantar no es lo mío. Y no, la ansiedad, realmente si te pones a profundizar en ello, y para los que lo hemos padecido, te puedo decir que sé de lo que hablo, no es más que una insatisfacción interior y en definitiva muchas veces baja de autoestima, baja autoestima, ¿no? Y hay muchas personas que ni siquiera saben si tienen virtudes o no, porque están muy perdidas. Y entonces desemboca en la angustia y la angustia termina en la depresión, ¿no? la gente entiende que esto es lo primero que tiene que, es la primera lucha que tiene que tener, no la de uno mismo, la de sacar eso que decías tú, tan maravilloso, del interior, ¿no? Decir, somos más que lo que aparentamos, somos más que este cuerpo, somos más que esta mente, somos más que este corazón, ¿no? ¿La gente lo va a entender? Pues la gente que se acercaba en general se sorprendía, y lo que pasa es que a medida que las cosas se ponen difíciles y que el sistema de valores, un poco esa visión de la que también nosotros formamos parte, se pone más, bueno, más durita, pues surge también la necesidad de realmente dar un giro, ¿no? Entonces, desde ahí es más fácil que uno rescate esas experiencias de contacto con lo mejor de sí mismo, porque todos los hemos tenido, ¿no? Todos los hemos tenido. Pero estamos un poco como en el mundo de la hipnosis, creyéndonos que todo pasa afuera de nosotros, ¿no? Y que realmente un poco medio fetichista la cosa, ¿no? De que todo está afuera y en realidad, bueno, pues todas las claves están adentro de uno. Y entonces la parte positiva que tiene, digamos, todo este momento y todo este escenario en el que vivimos es que de alguna manera hay una mayor búsqueda, ¿no? Y hay una mayor necesidad verdadera y profunda, de encontrarle otro sentido a esto, ¿no? Y entonces desde ahí uno, como a veces, yo creo que nos ha pasado a todos, que anda en búsqueda y no sabe que está en búsqueda, ¿no? Y cuando a veces uno encuentra eso y además está hecho de manera suave y simpática, bueno, entra mejor y te resuena todo por dentro, ¿no? Y entonces de repente dices, anda, si de alguna manera, entonces eso te refuerza esa experiencia que está en ti, porque si no está en ti no la puedes reconocer, pero que a lo mejor está un poco, digamos, ahí como dispersa. Y bueno, es un poco también como ojalá, digamos, seamos un poco de luz para reconocer y valorar esas experiencias que están adentro, porque de esto no se puede convencer a nadie. Y bueno, sirva un poco como experiencia para que, bueno, pues para que el otro empiece eso, a sentirse de otra manera y sobre todo a apoyarse en lo positivo y a verse desde ahí. Porque es una elección, uno puede seguir viéndose y seguir creyéndose todo esta visión del sistema en la que te dicen, bueno, qué es lo que eres y qué es lo que tienes que hacer, pero también está esa experiencia de contacto con uno mismo y con el otro distinta, en el que todo cobra otra dimensión y cobra otro sentido, ¿no? Y ahí entonces todo el tema de las culturas, de las diferencias, todo eso en realidad no es sino, bueno, como dificultades en las que hay que ponerse, pero tiene sentido como ponerse y merece la pena, ¿no? Pero es como desde ahí, ¿no? Es por eso decimos que si te ves feo es que te estás mirando mal, porque te estás mirando desde la visión del sistema, ¿no? Exactamente, estás mirando desde fuera y no desde dentro. Y no desde dentro. Claro, yo lo que quería compartir es hay una frase que dijo Gandhi, que es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y a mí todo este mensaje que estáis transmitiendo con esta actividad, que me parece buenísima y me parece muy lúdica y muy divertida, pero a la vez me parece muy, muy importante el mensaje que se está dando, porque yo creo que una transformación social como la que estamos viviendo o a la cual nos estamos dirigiendo, no, o sea, tiene que ir unida, obligada a una transformación personal, ¿no? A un cambio interno, a un cuestionamiento, a un potenciar lo positivo que uno tiene y por consiguiente de la gente que uno tiene alrededor, de la sociedad, del vecino, de al lado. Y es desde ahí, desde ese apoyarse en eso positivo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, donde esas diferencias de cultura, de idioma, de colores, se diluyen, ¿no? Porque realmente lo importante está en otro lugar, ¿no? Claro. Que es en eso humano, en esos, claro, valores humanos, que es lo que se va a potenciar, sí, el día, porque de la, además, pasarela, ¿no? Claro, porque nada más no es cuestión de negar las diferencias, es decir, uno, porque eso es falsear un poco, pero es cómo colocarse para, digamos, trascender esas diferencias, ¿no? Y lo que está claro es que si no hay algo, digamos, que va más allá de la situación en la que estamos viviendo y que nos da sentido y que nos lanza hacia ahí, pues nos vamos a estar enredados en falsas respuestas y haciendo un como si, como un poco hace el sistema, que de alguna manera pues sí, oye, está bien lo de tolerarse, ¿no? Mejor tolerarse que masacrarse, ¿no? Pero como que eso tiene muy patas muy cortas, ¿no? Sí, o sea, realmente sí. Tiene que ser un lazo más profundo de, claro, en lo que nos iguala, claro, en los que nos iguala y no en lo que nos separa, ¿no? Porque sí, evidentemente lo bonito es que somos distintos, pero claro, hay algo que sí que nos iguala y en eso es donde nos tenemos, sí, que agarrar, ¿no? Ahí es, claro, donde tenemos que converger. Claro, claro. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros una parte que hacemos en la pasarela es le damos nuestras muestras de belleza. Entonces, claro, es una línea le de belleza. Es un regalito. Es que le damos, sí, como una muestra una de belleza, una cremita, No me digas una cremita. No, una bueno, cremita. Es una cremita. En realidad, son frases, principios, ¿no? Que tienen que ver con la coherencia, que tienen que ver con tener más unidad, ¿no? Con integrar un poco todo y que pueden ayudar un poco eso a ser más coherente y a realmente apostar por lo que uno quiere hacer y no tanto por lo que crees que no puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco, eso que somos principios de acción válida, ¿no? Porque de alguna manera tienen para nosotros sentido porque nos dejan esa experiencia de coherencia, de unidad y todo eso, ¿no? Y bueno, les damos esas muestritas de belleza para que lo utilicen y para que por lo menos se vaya uno reflexionando a casa, claro, o a donde, sí, tenga que ir, por lo menos se vaya uno, sí, dándole un poquito a, claro, la neurona y también de tratar de ese mensaje también llevarlo un, sí, poquito más a lo profundo a ese lugar todo, donde uno. Y todo esto con mucha risa, la gente, pues las veces que lo hemos hecho pues venían desde grupos de chicas que estaban en despedida de soltero, que pasaban en todo, o sea, todo muy simpático, aunque y en la risa pues uno no se da cuenta y entran muchos mensajes, ¿no? A través de la risa y a través de como de esa cosa así un poco desprejuiciada y no solemne. Entonces, bueno, en todo caso, pasarlo bien. Que no es moco de pavo. La risa es una terapia, que me he enterado, sí, ¿eh? La risoterapia, sí, que yo, sí, estoy, sí, como loca por ir para reírme, claro, comprobar que realmente es una terapia, ¿no? Lola, ¿nos vamos el día este a la pasarela? Vamos a la pasarela. Sí, yo voy a desfilar, no sé tú, pero... ¿Me dan regalitos y todo eso? Muestras de belleza, por supuesto. Claro que sí. Pues hay que desfilar. Maravilloso. Bueno, y entonces esto, cuéntanos dónde es, cuándo es, cómo es... Bueno, ¿en dónde? Vamos a, digamos, a apoyar todo el evento ahí del día 24, de la fiesta que se va a hacer, de los compañeros que han hablado antes, y va a ser el día 24 a las 6:30 de la tarde en la Cuesta de Moyanos, donde se va a hacer todas las actividades y todo eso. Todo lo de la casa, ¿no? Que acabamos de... Y luego además queremos hacer también que en septiembre... Bueno, eso digamos como la actividad así más digamos de ahora. Y luego estamos preparando, sabéis que la pasarela civil es creo que es en septiembre cuando hacen otra, ahí queremos hacer también otra cosita, también, bueno, un poco aprovechando eso. Muy pero bien. Vamos, lo que vamos a hacer de apoyo un poco a todo, vamos, de apoyo, ¿no? En realidad todos estamos en la misma, ¿no? Pero bueno, esa situación la vamos un poco a apoyar con haciendo la pasarela. Pues nada, tendréis que venir otra vez aquí a contarnos lo que estáis haciendo, y hablarnos un poquito más de convergencia de las culturas, bueno, sí. esos proyectos tan lúdicos y tan, fotos, sí, y tan, sí, interesantes. Les con fotos. Vamos a contar las fotos a la gente. Fotitos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos, gracias, porque Maxi. Tenemos que hablar otro día, como bien ha dicho la compañera, de convergencia de las culturas, y porque ahora queremos irnos al pico más alto España. Sí, que sí, sí. Yo todo sé que allí también está algo está pasando. Todo muy elevado, os veo muy elevada. Sí, y es súper interesante. Entonces, muchísimas gracias, Imarchi, por estar aquí. Te esperamos otro día. Si quieres, quédate. Bueno, con sí, nosotros, sí, sí, sí, claro. Y participa de este poquito de tocar el cielo hoy, ¿no? Muy bien, muchas nos gracias vayáis, a vosotros. Nos vayáis, que vamos a tratar de conectar con una persona que nos va a contar qué está pasando en el Mulhacén, y os ponemos música mientras. Y aquí estamos en Radio Ágora Sol, la radio más natural del mundo, en la que entra todo, los ruidos, los teléfonos, los móviles, todo, porque somos naturales como la vida misma. sueño. Hola, buenas tardes. Hola. Alberto, ¿me oyes? Sí, se me escucha. Se te escucha. Hola, Alberto. Muchísimas gracias por entrar en la radio. Estamos contentísimos de escucharte. Bienvenido a Abrazando Culturas en el programa de en la radio de Ágora Sol. Alberto, hay muchísima gente entusiasmada para que nos cuentes qué estáis haciendo en el Mulhacén. Bueno, pues he escuchado ahí en la radio que la conexión iba a ser desde el Mulhacén y en ese caso no es así, porque estamos yendo solo los fines de semana. Y precisamente la iniciativa surge porque somos unos cuantos montañeros que, por suerte, en este país tenemos trabajo, no es fácil tenerlo, y entonces pues de lunes a viernes estamos trabajando y tenemos mucho interés en hacer el seguimiento de las marchas hacia Madrid. Como no podíamos unirnos a las marchas, pues dijimos, oye, ¿qué hacemos? Oye, pues somos montañeros, pues ¿por qué no nos subimos todos los fines de semana al Mulhacén? Acampamos allí y ponemos una pancarta y que toda la gente que sube allí se entere que ya no se puede decir más alto. Por supuesto que no estáis tocando casi el cielo. Pues casi, casi, en la península. Es la cumbre, y el Teide es la más alta de España, pero está prohibido acampar. Entonces, la única opción que teníamos era Mulhacén. Oye, ¿y cuántos sois? ¿Cuántos estáis subiendo allí los fines de semana? Pues fijos, estamos subiendo 4 aproximadamente, y cada fin de semana se nos van uniendo o cayendo gente según los que pueden, porque ya sabes, ahora en verano la playa y eso tira incluso más que la montaña. Nosotros, bueno, pues los fijos llevamos ya 5 fines de semana yendo. Vamos este que viene también, y el siguiente, un poco en paralelo a las marchas que han ido saliendo en distintos puntos del país hacia Madrid. Muy bien. Y que cuando estáis allá arriba, ¿qué hacéis? ¿Qué actividades tenéis? Y cuéntanos que la reacción de la gente, porque me has dicho que todo el mundo que sube reacciona muy bien. Sí, la mayoría de la gente se queda como coño, el 15M aquí también arriba, los indignados, es increíble. Mucha gente nos viene, oye, ¿me puedo hacer foto con vosotros? Incluso hay gente que se hace la foto en la pancarta antes que en la cumbre. La verdad que la gente se queda un poco sorprendida, e incluso nos han llegado a decir, oye, que se me han puesto los vellos de punta de la pancarta aquí. Y la verdad que muy bien. No hemos tenido nadie que nos haya dicho, oye, esto es una tontería, ni está que muy bien. O sea, que máximo apoyo, ¿no?, por parte de toda la gente que os ve allí. Y a mí, yo sigo personalmente, porque yo lo vi en Facebook, y me alegré muchísimo de recibirte el email, porque digo, uy, qué bien, quiero que me cuente, con envidia sana, te digo. A mí me encantaría también estar ahí arriba tocando un poquito del universo. Cuéntanos más cosas. O sea, vais a estar, has dicho, 2 fines de semana más coincidiendo con las marchas, ¿no? Sí, Sí, este fin de semana que llegan las marchas a Madrid, el día 23, queremos incluso contactar en directo desde la cumbre con la asamblea de Sol, y ya el siguiente fin de semana es el último, porque en agosto coincide que nos vamos unos cuantos de la iniciativa, nos vamos de expedición, y entonces durante el mes de agosto estamos perdidos, nos vamos a Ecuador. Qué bien. Entonces también llevaremos nuestra pancarta a Ecuador y también nos haremos las fotos en las cumbres de Ecuador. Para que el 15M esté hasta en la sopa, ¿no? Hasta en la sopa, hasta donde se pueda. Oye, es que antes yo me refería cuando decía que íbamos a tocar el pico, lo estaba diciendo en sentido metafórico, ¿no? Porque sí, me parecía tan bonito esto. Yo sí leí el email y sabía que ibais los fines de semana. Sí. Te lo digo porque este domingo yo sé que tú tenéis especial interés en contactar con las marchas. Vamos a hacer todo lo posible para que el domingo podáis entrar aquí. Estamos muy liados, ya te dije, estamos organizando como podemos, con tiempo récord, toda la llegada, el recibimiento, y vamos a intentarlo, pero yo quería tener este acercamiento contigo para que explicaras un poco esta actividad que nos parece maravillosa. Pues muchas gracias. Así que, Alberto, te esperamos el domingo, me pongo en contacto contigo, muchas gracias, muchos besos a todos los compañeros del Mulhacén, y oye, ¿os quedáis por la noche también, todo el fin de semana? Sí, sí, normalmente llegamos el viernes por la noche, sobre la 1 o las 2 de la madrugada, que claro, desde el coche hasta la cumbre del Mulhacén son varias horas de caminar, la verdad que no es sencillo, y llegamos el viernes, ponemos las tiendas por la noche y durante todo el fin de semana, el domingo por la media mañana por ahí, que levantamos campamento y ya bajamos otra vez los coches y vuelta, y así llevamos pues 5 fines de semana. Pues a mí me parece maravilloso, de verdad, que también a mí me ponen los pelos de punta. ¿Las estrellas se ven de otra manera ahora? Se ve maravilloso todo desde allá arriba, pero sabemos que abajo sigue funcionando la cosa regular. Sí, ¿no? Bueno, pues entre todos yo creo que vamos a poder. Y sí, cositas como esta que estáis haciendo vosotros, que nos llenan nos dan mucho ánimo. Parece que no, pero cualquier granito de arena, lo que sea, cualquier manifestación nos da muchísimo ánimo a todos para continuar, para no desfallecer y para estar a lo que haga falta. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Conectamos en breve, ¿vale? Un beso para todos. Chao. Venga, gracias. Hasta chao, chao. Momento. Gracias. Bueno, pues ya habéis oído, habéis escuchado a Alberto, que ellos también están haciendo su granito de arena porque, como no pueden estar en las marchas, pues se suben al Mulhacén y cuando se vayan a Ecuador, pues se subirán a la montaña más grande que vean para seguir con la pancarta y manifestando nuestro movimiento. Hoy no tenemos agenda de eventos porque el mayor evento que podemos tener este fin de semana, evidentemente, es el recibimiento de nuestros héroes y os animamos a que participéis en él. Los que estéis en Madrid, ya sabéis que podéis ir a los puntos de recibimiento de los barrios y, si no, venir a la Puerta del Sol a las 9 de la noche. Y los que no estéis en Madrid, estar enganchados a la radio porque vamos a transmitir todo el fin de semana todo detalle que pase con esta llegada a Madrid de las marchas. Así que, nada más. Y recuerda, yo existo porque tú existes. Muchas gracias y os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. We'll be right back.